CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato que está allí en los controles técnicos. Decíamos que la Comisión de Hacienda recibió a Daniel Peña, quien lleva adelante el proyecto sobre o contra la usura. No lo desarrollamos en el informativo, lo vamos a desarrollar ahora. Peña, sobre todo lo que apuntó fue a levantar observaciones que habían hecho, devoluciones que habían hecho desde el Banco Central. El diputado Peña hace tiempo que viene planteando este tipo de proyectos, lo presentó también en la legislatura pasada, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y tampoco tuvo éxito. Y de Banco Central, ahora con dirección del Partido Nacional o antes con dirección del Frente Amplio, siempre se marca lo mismo, que no es bueno, que esto, que lo otro, que va a generar problemas en los créditos. Peña dice, la usura es un delito y lo único que estamos pidiendo es que los intereses que se tengan en Uruguay sean parecidos o iguales a los países en la región y no los que son en este momento, que generan que mucha gente no los pueda pagar y después terminen en el clearing, con una muerte administrativa o jurídica muy compleja para poder resolver. Había un compromiso, dice Peña, de sacar este proyecto antes de que termine este gobierno, pero que dice que ahora no sabe, porque lo que falta es voluntad política. El proyecto ya está para votarse, dijo Peña. Hoy ya aclaré todo lo que tenía que aclarar. El tema es que aparezcan las manos para votarse. Y ahora, sobre todo, dentro del Partido Nacional es donde se generan más dudas. En el Frente Amplio también las hay, pero contando con los votos solo de la coalición de gobierno saldría. El tema es que, insisto, hay dudas ahora dentro del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Peña del Partido de la Gente. El mismo proyecto del año 2020 que está presentado, que cada tanto retoma fuerza. El Banco Central ya había hecho dos pedidos de modificaciones. Esto recoge ya todas las modificaciones, las negociaciones con el Banco Central. Por lo cual, lo que hicimos hoy, que se puso en el primer punto del orden del día, fue dar las explicaciones de artículo por artículo. Es una ley muy amplia, muy grande, muy técnica. Creemos que está más que explicado y más que levantadas todas las observaciones. Y desde mi punto de vista, estamos en condiciones de votarlo lo antes posible. Bueno, ahora ya pasa a ser un tema de voluntad política, ¿no? Y está esa voluntad política, eso digo. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Esto lo dije hace mucho tiempo. En el 2020 el acuerdo de la coalición fue votar este proyecto. Viremos, el medio vaso lleno es que está en el primer punto del orden del día y hoy se retomó la discusión del proyecto. Ese es el medio vaso lleno. El medio vaso vacío es que seguimos sin votarlo, ¿no? Acá veremos al fin del periodo si lamentablemente tengo razón y creo que las presiones de los poderosos siguen teniendo una fuerza importante para que esto no salga, o tendré un mentís absoluto y algo que es justo para la gente logremos sacarlo de una vez por todas, porque tan injusto como venía siendo, acá el gran problema es que el Banco Central de su época permitió que cuando los bancos compraron las financieras, la tasa media bancaria, que es sobre la que se calcula la usura, se quintuplicara, porque la obligación que tenía a través de la ley del Banco Central era obligar que la tasa media sea específicamente la de los bancos, no la de las financieras ni la de las tarjetas de crédito. En el Uruguay pasó algo raro, porque tenemos grado en los últimos años lo que pasó fue que tuvimos grado inversor, por lo cual el dinero a nivel mundial se consigue mucho más barato que lo que consigue en otros países, y a su vez tenemos una inflación hace muchos años de menos de un dígito. Entonces no se entiende por qué la tasa media bancaria se quintuplicó en el Uruguay y se quintuplicó el valor del crédito para los uruguayos. Entonces la realidad es que tenemos 630.000 personas en grado 4 y 5, eso es básicamente incobrables, y cerca de 1 millón de personas en el clearing. Si uno descuenta a los niños, podemos decir que el 50% de la población está totalmente sobreendeudada en el Uruguay. Entonces algo no funciona y algo no estamos haciendo bien a través de la ley. ¿Qué es regular la usura? La usura es un delito. Entonces, lo que estamos haciendo es que cuando el Estado no regula bien este delito, se comete el delito dentro de la ley. Y eso es lo que está pasando, pero lamentablemente sigue pasando en el Uruguay. Y bueno, a cada cual que tome su responsabilidad. ¿Qué factores, a su entender, están incidiendo en esta situación actualmente? Bueno, yo creo que el factor que siempre influyó acá, esto básicamente pasó en los gobiernos anteriores, se permitió que el mercado financiero estuviera en muy pocas manos. O sea, los bancos antes no estaban en el crédito en consumo. Los bancos se dedicaban a un sector del mercado, básicamente el sector productivo y otro tipo de préstamos, tanto de vivienda como automotores, y el crédito al consumo lo operaban financieras distintas en propiedad de los bancos, por lo cual competían en el mercado distinto. Hace muchos años que los bancos se dieron cuenta que había un negocio importante en el mercado del consumo y compraron la mayoría de las financieras. O sea, las principales financieras del país con nombres muy conocidos, esos nombres muy conocidos siguen siendo y existiendo como nombres, pero la propiedad de esas financieras son de las matrices, de los bancos. Entonces, no hay una competencia en el mercado. Uno puede escuchar a representantes de los bancos decir, no, es un mercado que hay mucha competencia, que hay muchos actores. Sí, hay muchos actores en los papeles. En la realidad, esos actores de diferentes marcas son de un único dueño y ese único dueño toma decisiones oligopólicas, digamos. En Uruguay, en el mercado financiero, no hay competencia real. Hay un oligopolio que funciona con acuerdo de todas las partes, por lo cual es esencial que lo regulemos a través de la ley. La única forma de defender a la gente y el interés general cuando el mercado no es el que lo regula, cuando hay un oligopolio que atenta contra la libre competencia, bueno, la única manera de defender el interés general es a través de la ley. Ahí tenía lo que decía entonces el diputado Daniel Peña. Vamos a estar escuchando al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y al vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa. Ellos estuvieron realizando una conferencia de prensa por diversos temas. Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, habló de cosas más cercanas en el tiempo, tiene que ver con una denuncia a la directora departamental de Artigas de ACE, que está vinculado supuestamente a hechos de presión contra subalternos de que dejaran tarea que estaban haciendo desde el punto de vista sanitario y que de alguna forma se dedicaran a establecer actividades en las listas de los jóvenes en las elecciones que tuvieron hace muy poquito dentro del Partido Nacional. Eso se está investigando, dice Cipriani, se investiga ahora en Montevideo, no se investiga en el departamento como pasaba antes. Y además agrega el propio Cipriani que también se está investigando a pediatras contratadas ya hace tiempo, indicando que los contrataron no durante su administración, sino durante la administración anterior, y que habrían generado una serie de irregularidades también, no concurrencia a los lugares de trabajo a la hora que deberían estar. Bueno. Por su parte, el doctor, qué lindo, ahora tengo batucada al lado, Marcelo Sosa, que es el vicepresidente de ACE, y además es doctor en abogacía, es decir, es el que lleva la parte legal, se refirió a otra denuncia, la del diputado Martín Sodano, de Cabildo Abierto, que ya está hecha la denuncia también en Fiscalía, sobre, al parecer, desvíos de fondos de programas de apoyo al Hospital Maciel, y que serían dineros públicos, y aunque no fue llevado adelante, al parecer, por funciones de ACE, sí por una comisión de apoyo de Maciel, y eso es lo que denuncia Sodano en la justicia y se está investigando. Lo que dijo el doctor Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE, es que saben de la denuncia, que esto tiene que ver no con la actual administración, sino con la administración anterior, el del gobierno Frente Amplista, del gobierno de Vázquez, y no sé si no toma parte del gobierno de Mujica, me parece, porque se habla del 2013. Pero lo concreto es que del gobierno del Frente Amplio, no del gobierno de ellos, y que toda apoyatura que puedan dar, la van a dar. Por lo tanto, marcaba en ese sentido Sosa de que saben, tienen conocimiento y que en la medida que la justicia les pide información sobre esos años y esos dinero o el ingreso o no de dinero en el Maciel por parte de actividades de la Comisión de Apoyos, lo van a aportar. Pero vamos a escuchar, hablan los dos, pero primero comienza hablando Cipriani sobre hechos más recientes, sobre todo la denuncia esta vinculada a la directora departamental de Artigas, de presiones a subalternos para que dejaran tareas sanitarias y se dedicaran a las elecciones juveniles del Partido Nacional. nos llega una denuncia que entró y la está estudiando acoso, ¿verdad?, de que trabaja en ACE Central, sobre la directora regional, sobre una funcionaria de la red de atención primaria de la administradora. Eso está en un proceso de investigación por la propia comisión, que todavía obviamente no tenemos resultados. Sí dejar nosotros la máxima transparencia que nace en el momento que ingresamos en el directorio, cada vez que surgen este tipo de hechos, son estudiados no en las localidades como se hacían antes, sino a nivel de ACE Central, ¿verdad? Porque, o sea, que se maneja con para no tener ningún tipo de interferencias en la zona. Y bueno, y eso está siendo estudiado. Y por la serie de irregularidades que después se denuncian, y sobre todo y específicamente porque hay una funcionaria que también en algún medio de prensa hizo algún tipo de declaración, digo, hoy en el directorio comenzamos una investigación administrativa, encomendamos a la Gerencia General el comenzar una investigación administrativa para ver ese tipo de hechos, a ver en qué tal. Esa es la situación objetiva de hoy. Bien, pero ¿a quién se está investigando concretamente? Porque se apuntaba hacia la coordinadora de la subregional norte. Claro, ¿es a ella quien se está...? Acá surgen una cantidad de hechos, o sea que hay que estudiarlos absolutamente todo. Surge también a ver si había un tema de pediatras que también como aparentemente no cumplían la carga horaria. Unos pediatras que están hace 10 años trabajando ahí en esa región. Respecto a las presuntas irregularidades por una denuncia presentada por el diputado Martín Sodano en el hospital Maciel, ¿se está trabajando, se avanzó? La denuncia presentada por el diputado Sodano fue en fiscalía, por lo que tomamos conocimiento se refieren a hechos ocurridos en el 2000, de 2013 al 2016, no involucran a esta gestión. Nosotros desconocemos formalmente cuál fue la denuncia presentada. Sin duda que estamos a la orden de lo que Fiscalía o el propio diputado nos quiera a acceder, ¿verdad? Nos quiera arrimar la información y ACE va a estar dispuesto a trabajar el tema. Nosotros ya hemos presentado denuncias en el año 2021 y 2022 por hechos ocurridos en el Hospital Maciel, denuncias penales en Fiscalía, que el propio diputado ayer también hacía hincapié en ella, que era sin perjuicio de ella, decir que nosotros estamos dispuestos a lo que Fiscalía entienda necesario y oportuno, ACE va a ampliar la información que necesite o proporcionarle los datos que nos requiera la propia Fiscalía. ¿La Comisión de Apoyo son funcionarios de ACE o son gente por fuera? No, la Comisión de Apoyo no son funcionarios de ACE, son personas, ciudadanos, independientes que la integran y que administran también dineros públicos, ¿no? Seguimos con la información, en este caso con la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que se plantearía el martes de la semana que viene en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados por parte de Frente Amplio. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la actividad a nivel de seguridad pública que lleva adelante el Ministerio del Interior y el propio Heber. Dijo que siempre hay que se puede mejorar y que el presidente de la República, la calle Pou, habla de eso, pero que las cifras de muchos de los delitos ha caído y que es extraño que el Frente Amplio, quien dejó un desastre, dijo, con la administración Bonomi, a cual apoyaban a rajatabla, sea ahora quien cuestione y haga la interpelación, más allá de que tienen todo su derecho, dijo Delgado. Lo concreto es que la cifra de homicidios, sobre todo, ha subido. Es una cifra que sube lamentablemente casi constante año a año y genera preocupación. Lo que dice en este caso Delgado es que hay otras cifras que han bajado, como en el abigeato, la rapiña. Vamos a escuchar lo que decía el secretario de la Presidencia. Es un tema de absoluta prioridad para el gobierno desde el inicio de la gestión. La primera acción que tuvo el presidente de la República es reunirse con los 19 jefes de policía para darle instrucciones bien claras sobre el tema de seguridad pública. Veníamos de una situación desastrosa en materia de suba de todos los delitos. Bueno, todos los delitos están bajando y bajaron considerablemente. Algunos más, algunos menos, más allá de hechos puntuales que son absolutamente lamentables, pero el Ministerio del Interior está profundizando su política vinculada a la seguridad pública para darle garantía a la gente. Así que, a ver, que el Frente Amplio interpele por seguridad pública, tiene todo el derecho a hacerlo. A veces parece un contrasentido, viniendo después de 15 años de la gestión de los ministros anteriores. Ahora, en promedio, aproximadamente un promedio de un asesinato, un homicidio por día, ¿cómo se toma esto? quizás el tema de los... Hay que ver los adinatos se miden de a uno, ¿no? Tienen todos nombres, tienen toda familia y son todos lamentables y son todos condenables. El tema es bajar la cantidad y tratar de controlar ese tema. Hubieron bajas notorias en estos 3 años de las rapiñas, hubieron bajas notorias de los hurtos, hubieron bajas notorias del abigeato, hubieron bajas pero menores con respecto al resto de los delitos, con respecto a los homicidios, y en eso se está trabajando, es prioridad absoluta del Presidente de la República, del Ministro del Interior y del Gobierno todo. ¿Entiendo un cambio en el tipo de homicidio? Por ejemplo, antes eran ajustes de cuenta, ahora otro tipo de delito que termina, por ejemplo, en homicidio. Lo que pasa es que sería absolutamente superficial si yo le digo a la gente esto tiene más que ver con el narcotráfico que con otro tipo de causa. Los homicidios son homicidios. Atrás de alguien que muere hay una familia, es una vida que se va. Son todos condenables y a todos hay que ir a ser implacable con este tipo de delito y con los homicidios. ¿En conformidad con la gestión cómo se está llevando adelante? Sí, nosotros vamos a profundizar este tema. Nunca se está del todo conforme. Creo que el presidente ha sido más que elocuente que en materia de seguridad nunca se está del todo conforme, siempre se quiere más. Que se bajen más los hurtos, más las rapiñas, más el abigeato y más los homicidios. Ahora, es lo que tenemos que por hacer día. Ajustes en esa materia, en temas homicidios. Hay que trabajar mucho más. Cabildo Abierto reclamaba recién en el Parlamento, Cabildo Abierto. Esta situación, teniendo en cuenta que cuando era en oposición pedían la renuncia de Bonomi, porque ahora hay un respaldo a Heber y no se analiza esos cambios. La calle Pau en campaña decía que si no se cambia la cabeza del ministerio, no se puede cambiar la gestión. Lo que pasa que tenemos situaciones bien diferentes. Cuando estaba el anterior ministro, hoy fallecido Bonomi, los homicidios, los hurtos, las rapiñas crecían todos los días. Es más, muchas veces recuerdo que le echaban la culpa a la gente hasta que le pedían que no usaran championes ni cartera y no se hacían cargo. Acá hay un gobierno que se hace cargo y un Ministerio de Interior que se hace cargo, un presidente que se hace cargo, y los delitos bajaron. En algunos casos bajaron más, en otros bajaron menos. Hay que seguir trabajando, la línea es la correcta y hay que profundizarlo. Pero es una situación realmente inversa a lo que pasaba en el gobierno del Frente Amplio. ¿Tienen derecho a interpelarlo? Sí, por supuesto. Si tienen los votos en el Parlamento, por supuesto. Ahora, a veces queda un poco difícil de entender cuando en realidad eran los mismos que justificaban y apoyaban a la gestión anterior de Bonomi. Aclaración 1, en este caso para Delgado. Vamos a escuchar después a Baldomero hablando de este tema y vamos a hacer aclaración 2. En la aclaración 1, de la misma manera que se apoyaba casi ciegamente, aunque no le iba de todo bien a Bonomi durante el gobierno de Frente Amplio, está pasando lo mismo con Heber y este gobierno, por más que Delgado diga que es distinto. No es distinto. Segundo, en el tema de las cifras, muchas veces se marcan esas cifras de caídas de algunos delitos, y desde hace tiempo se viene defendiendo con ese cuadernito y el número de cifras, pero en realidad la gente nota otra cosa. Y con la realidad que se enfrenta casi todos los días, cuando sale a la calle a trabajar, es otra cosa. No ve que la violencia haya bajado y la situación de delitos haya caído. También indicar que cuando se dice no, porque la situación en este caso tiene una otra línea, tiene otra... Bueno, una de las cosas que se cuestionan es que no se sabe cuál es la estrategia. Porque ustedes saben que, además de los cambios que a cada rato se hacen de los jefes de policía, a nivel departamental, entre ellos el de Montevideo, pero también de otros departamentos, la salida del director de convivencia, por otro tema, pero también las salidas allí en el Ministerio del Interior, que han sido muchas, menos la de Heber, se generó a través de Sanjurjo, uno de los jerarcas del Ministerio del Interior, la idea de dialogar con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria, y generar allí la búsqueda de ver cómo se atendía este tema, la situación de crimen. Pero como lo va a decir el propio Sebastián Baldomir, del Frente Amplio, han existido cuestionamientos a lo que se acordó allí dentro de la propia coalición de gobierno. Por ejemplo, Cabildo Abierto ha manifestado que no está de acuerdo con alguna de las cosas que se plantean dentro de ese acuerdo que hiciera el jerarca del Ministerio del Interior con los partidos políticos. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Justicia. que tampoco le gusta a Jorge Gandini del Partido Nacional, o la exigencia de que nuevamente la policía retome las denuncias en comisaría. Recuerdan ustedes que no hace mucho, ¿ahora qué? Un mes atrás, hablábamos con el senador Domenech de Cabildo Abierto y denunciaba que había ido a hacer una denuncia, en realidad había un trámite en una comisaría y la comisaría estaba cerrada. El Frente Amplio lo que había hecho era dividir en zonas y había sacado el tema de la denuncia y sobre todo el tema de la actividad policial en las comisarías. Se le pidió a este gobierno que retomara la actividad y, según lo que se denuncia por parte de Cabildo Abierto, no se habría hecho en todos sus términos porque ellos insisten que han concurrido a comisarías en donde las mismas están vacías. Por lo tanto, estrategias que consideraban fracasadas en el gobierno de Frente Amplio y que decían que las iban a cambiar, volviendo a lo que era la política anterior, en algunos casos no se ha dado porque lo denuncian los propios legisladores de la coalición de gobierno. Entonces, ese tema de que hay un rumbo, que como decía Delgado, no está claro porque hay críticas hasta de los propios integrantes de la coalición de gobierno de que ese rumbo no está, o de que las medidas que se quieren tomar no son las correctas, más allá de que todos coinciden con que la situación es compleja. Vamos a escuchar entonces al diputado Sebastián Valdomir. Siguiendo con mucha preocupación la situación de los homicidios en el país, el año pasado, 2022, cerró con un 25% más de homicidios que en el 2021. Los primeros tres meses del 2023, que son los últimos datos que puso a disponibilidad el Ministerio del Interior, muestran una muy leve baja, pero una tendencia en la cual hoy, 150 días del año, vamos 148 homicidios. Estamos hablando de casi una muerte violenta por día. Y en definitiva, los planes y las medidas que se venían tomando desde el año pasado no dejan de aterrizar en los territorios, no dejan de resolver ninguna de las principales preocupaciones que tiene la población en materia de inseguridad. Nosotros hemos recorrido un montón de reuniones en los barrios, a nivel departamental también, donde el tema de la seguridad es el principal punto de preocupación de la población. Y evidentemente en el último fin de semana, con 6 homicidios más, mayo venía ahí, el ministerio dijo que venía siguiendo los datos del mes de mayo con relación al del año pasado, e incluso tenía expectativa de que bajaran. Bueno, estamos hablando de que en 48 horas hubieron 7 muertes violentas, se agregó aparentemente una en la mañana del día de hoy. Eso evidentemente habla de que las medidas que se han tomado del Ministerio del Interior no están siendo suficientes para llevarle tranquilidad a la población y para bajar un poco la ocurrencia sistemática de muertes violentas y homicidios, ¿verdad? Para eso es que lo llamamos al ministro, para que venga a dar explicaciones al Parlamento y chequear, bueno, cuál va a ser el respaldo que el oficialismo y los partidos de la coalición le proporcionen al ministro Heber. ¿Le dirías interpelación o comisión general? No, es una interpelación directa por el tema homicidios en el año 2022 y lo que va del 2023. También hay que informar que nosotros el año pasado ya recibimos en varias oportunidades al ministro en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Siempre se daba una metodología similar, el ministro venía acompañado de toda la delegación, hablaba una hora y media y nos dejaba 20 minutos para preguntas. Eso ya nos definió el año pasado que la próxima venida del ministro Heber tenía que ser en régimen de interpelación, y se dilató este año hacerla, porque reitero, el 25% más de homicidios del 2022 ya hubiera meritado llamarlo al Parlamento para que diera explicaciones. Se dilató por el alargue de la reforma jubilatoria, que tuvo varios meses más de tratamiento. Esta interpelación era para haberla hecho en marzo o abril. Y bueno, nosotros estuvimos participando también en la discusión de la reforma jubilatoria y por eso ahora es que encontramos el momento para hacer, antes de la rendición de cuentas, organizar una interpelación al ministro, porque el Frente Amplio, entre otras cosas, al participar en la comisión interpartidaria también ve esas diferencias que hay dentro del oficialismo en cuanto a las medidas que se van a impulsar en la estrategia de seguridad integral. Entonces, si ese es el plan para reducir los homicidios y para llevar mayor seguridad al territorio y a la ciudadanía, nos parece que, bueno, tienen un problema para empezar en el propio bloque oficialista, que muchas de esas medidas que ha salido a defender el coordinador Sanjurjo de esta mesa interpartidaria aparentemente no tendría el apoyo. Entonces, lo que nosotros queremos tener claro es cuáles son las medidas que se van a implementar concretamente desde el Ministerio del Interior para tratar de abatir esta tendencia de tener una muerte violenta por día con todo lo que trae eso aparejado, ¿no? Ayer el ministro dio una conferencia de prensa diciendo que bueno, que iba a tratar de agotar los esfuerzos para resolver el homicidio en el supermercado al trabajador el día lunes, pero bueno, muchos otros trabajadores también han perdido la vida en lo que va del año y el ministro no hace una conferencia de prensa específicamente para decir que va a tratar de resolverlo. Recordemos que en el Uruguay del 100% de homicidios solamente se aclaran o se resuelven la mitad. Bueno, esos son, entre otras cosas, informaciones y datos que queremos que el propio ministro y su equipo vengan a explicarnos aquí a la Cámara de Diputados. El diputado Perrone hace algunos minutos decía que, bueno, considera que la situación del Ministerio del Interior es compleja, que obviamente es una herramienta la interpelación, pero que también se recibió una herencia compleja, dice él, desde el punto de vista del Ministerio. ¿Qué lectura se hace de eso? Hace 3 años que esta política de seguridad, desde que gobierna la coalición, está en marchas y contramarchas. El plan de la LUC, que aparentemente, de la Ley de Urgente Consideración, que aparentemente iba a traer más seguridad, evidentemente fracasó, porque hay que considerar que los 2 años de pandemia hubo una reducción de los homicidios, pero enseguida que se recuperó la movilidad y la actividad normal de la población, los homicidios están al mismo casi nivel del 2019 o 2018. El ministro permanentemente insiste en decir de que estamos más seguros que en el 2019. La gente no se compara con el 2019 para saber si está más seguro o no. Nosotros hemos participado en reuniones de vecinos en diferentes barrios donde la gente nos dice que después de las 5 de la tarde no sale al almacén a hacer un mandado. Es decir, la gente se siente insegura hoy. El principal problema que le preocupa a la población hoy es la inseguridad, por encima de los temas económicos, del empleo, de la inflación y de los salarios. Entonces, eso está marcando de que la gente no se siente más segura. Lo de la herencia, bueno, eso es lo que ha venido reiterando sistemáticamente no solo el ministro del Interior, sino también los partidos integrantes de la coalición. Me parece que ya es hora de que se hagan cargo de una vez por todas de que las medidas que están instrumentando y que están impulsando no resuelven el problema de la seguridad de fondo. También le decíamos al oficialismo que por lo general en estas actividades traen cifras, traen números, pero que esa cifra no coincide con lo que es lo que vive la gente a diario, ¿no? Bueno, los datos son por demás elocuentes. Estamos hablando de un 25% más de homicidios en el 2022, solamente se aclara la mitad. Solamente la mitad de esos homicidios la víctima tenía antecedentes penales. Entonces, cuando se nos explica que las muertes violentas se deben a enfrentamientos entre bandas criminales, bueno, hay muchos trabajadores y muchas personas que aparentemente no tienen ninguna vinculación con el delito y con el mundo del crimen, que también han sido víctimas de homicidios y de muertes violentas. También tengamos en cuenta que Fiscalía marca más homicidios del 2022 que el propio Ministerio del Interior. Marca 388, 5 más que el propio Ministerio. Traigo esto porque la propia Fiscalía ha hecho informes con respecto a las muertes dudosas y hay algunas muertes que seguramente hayan sido homicidios que no fueron incluidos como tal y por ende, si hablamos de que con los datos del Ministerio del Interior es un 25% más, si le agregamos alguna de las muertes dudosas, seguramente estamos hablando de mayor cantidad de homicidios que no se registraron como tal en el 2022. Para aclarar todas estas cifras es que el ministro debe venir al Parlamento y extenderse y hablar en profundidad acerca de, bueno, cómo se ha venido monitoreando desde la policía, desde el ministerio, la situación de los conflictos entre las bandas, pero también otras ramificaciones de la inseguridad que se cobran vidas de uruguayos y uruguayas casi que a diario. Esa... Ahí tenía lo que decía Valdomir. Nos vamos ahora a escuchar al ministro Omar Paganini, que habló de la rebaja del combustible y también habló de la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que es la realidad de la refinería de ANCAP y también lo que tiene que ver con la industria, que en algún caso están teniendo problemas de agua. Vamos a escucharlo en la versión resumida porque estamos casi sin tiempo. La rebaja es de 4 pesos en el gasoil y de 2 pesos en las naftas y el supergas se mantiene, ¿verdad? Tuvimos un mes de baja de precios internacionales. Tomamos en cuenta, como siempre, el informe de Urcea que se publicó el lunes y hoy estamos entonces tomando la decisión, como siempre, mirando por un lado lo que pasa con las variables internacionales, con las referencias que publica Urcea, por otro lado mirando la situación de ANCAP, mirando la situación general del país, y podemos entonces tomar esta buena noticia, digamos, que es poder bajar los combustibles en manera bastante sustancial. De hecho, en un año la nafta ya llevan cuatro bajadas, el gasoil 3, cifras importantes, 12% más o menos en total para la nafta, 18% para el gasoil, que refleja que este sistema, de alguna manera, de ir siguiendo con transparencia, por un lado lo que pasa con las variables de referencia y por otro lado con lo que pasa internamente y tomando el gobierno de decisiones, nos permite ir acompasándonos y ir siendo, de alguna manera, apoyando la producción y el consumo de la ciudadanía en general. Está teniendo la calidad del agua en los trabajos que está haciendo ANCAP. De hecho, hoy se estrenaba la UPA, ¿no?, para utilizar el agua para los procedimientos de la... Bueno, ANCAP es uno de los grandes consumidores de agua potable de OSE, y en ese sentido, efectivamente, cambiar los parámetros lo ha afectado, y por eso se ha tomado un plan de contingencia bastante relevante, donde UTE también ha proporcionado apoyo a ANCAP, donde se estrenó, como tú bien decís, una UPA que permite traer agua dulce y refinarla, y todo esto hace que la refinería esté funcionando con normalidad, aunque con un plan de contingencia que de alguna manera ha tenido que ponerse en lugar. ¿Se incrementan los costos con esto? Bueno, sí, se incrementan, no es un tema demasiado significativo, es más el problema de poder tener disponible el agua necesaria para que las calderas de ANCAP funcionen bien, en fin. Y la buena noticia de que hay disponibilidad también de la industria de apoyar con planes de contingencia al suministro general. Algunas multinacionales, por ejemplo, tienen capacidad de tener plantas de potabilización propias, de osmosis inversa, y han ofrecido su capacidad, me refiero a la Coca-Cola en particular, pero hay varias empresas del orden del 30% que están con capacidad de solidariamente prestar sus recursos, así que el Uruguay está con toda la sociedad movilizada para manejar esta crisis del agua, que si bien no es directamente de mi cartera, en el caso de las industrias, sí. Por supuesto, algunas de ellas también pueden tener algún riesgo, y en ese sentido estamos atentos. Ahí tenían la palabra de entonces del ministro Omar Paganini. Hay que también saber que se van a traer plantas desalinizadoras para más adelante, pero ahora lo que se hace es traer agua bruta, de agua dulce, seguramente desde el interior del país en camión, y con la planta de la UPA que tienen allí, que es la planta para potabilizar, la potabilizan y la utilizan, porque hay que utilizar agua potabilizada, ¿no?, en la refinería de ANCAP. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.